Thank you. grabadora de Vámonos. Thank you. Mojando. Ahí ya jugamos a los zombies. Ya me lo quedo. No lo que sale. ¡Ay, era ese gallo! ¿Hasta dónde se tripó? Ajá. ¿Por qué no se moja ahí? Supongo que los muñecos ahí abajo ya que no está lloviendo. Ay, ya me aburrí. Ya me aburrí. Así voy ya. ¿A poco tu muñeco se quedó allá abajo? ¡Qué chingona mi casa! Era buena verla, la que hice. Ya la vi hace rato. Cuando pero ahora quedó chingona, era. Ya le puse como el de la tía Kame. La vuelves a armar. Ahí, vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡O Ay, Dios. que le cayó una llanta. ¿Qué? ¡Échale para los muñecos! sé, Moni, no sé si me estoy quedando adentro o me estoy quedando afuera. Esa es la pregunta con la que desperté hoy en la mañana. La comunidad ya decidió establecer un filtro sanitario, entonces no van a dejar entrar y en su momento tampoco salir. Y pues también me están invitando a sembrar a un rancho allá metida en el bosque y yo creo que me voy a quedar. Los medios de comunicación están presentando a la muerte como si fuera un castigo. Se basa en premisas que favorecen la idea de desasociarnos cada vez más de la naturaleza y de sus procesos. La vida es más grande que cualquier construcción humana. Lo cual nos tiene metidos en un embrollo de crisis ecológica, climática y global. Hoy es 25 de marzo del 2020. Estoy en un peñasco del Cerro del Jaguar en La Chatao, Sierra de Oaxaca. Subí al cerro a mirar la puesta del sol. Trato de hacerlo todas las tardes que estoy aquí. Está en la penumbra ya casi, son las 7:09 de la noche y estamos en la hora mágica de la penumbra, casi donde se metió el sol, ahí más arribita está la luna, en una luna creciente, en una tenue rayita de luz. Ese pájaro que escuchamos es un cucurrí y es un pájaro que solo canta de noche. Muy al fondo se escuchan algunos grillos que ya empiezan a estridular. Aquí siempre sopla el viento, de las cuatro direcciones. Más hacia el fondo de esta peña, en la profundidad está el río, apenas si es perceptible. Este lugar también es conocido como el Cerro del Rayo. Veo la inmensidad de las montañas, veo los árboles, el bosque que ha sido conservado por las comunidades de aquí. Me gusta hacer ejercicios en la penumbra para que mis ojos se adapten a la oscuridad, porque estamos llenos de mucha luz todo el tiempo. Apenas se va el sol y ya estamos prendiendo los focos. Y me gusta mirar las estrellas. Hola, querida More. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Te regresaste a la ciudad o sigues en el pueblo? Muchas gracias por el audio que compartiste. Me gustó mucho. Bellísimo el pajarito que te estaba acompañando, los pajaritos que te estaban acompañando. Hace unos días acabé de salir del bosque. Estaba sin señal, sin nada. Estuve con unos con la autoridad comunal, aprendiendo a sembrar en su terreno, en su rancho. Un lugar súper hermoso, así en un bosque, bien bonito, ¿no? Súper lindo. Entonces la banda me ha dicho, quédate ahí en la montaña, no bajes. Porque pues sabes que entre los vulnerables están los diabéticos y los de cáncer. Pero yo como no tomé quimioterapia, pues mi cuerpo no se deterioró. Entonces está súper fuerte. Yo acabo de pasar 2 meses en una... Bueno, regresé ayer de 2 meses en un barco. Donde uno podría pensar que pues hay pocos lugares más confinados que un barco en medio del mar, ¿no? Porque pues no te puedes bajar. Y sin embargo, a pesar de haber estado en ese confinamiento entre comillas, en realidad todas las veces que he tenido la fortuna de andar navegando ha sido de muchísima libertad y muchas pues cosas muy lindas, además del trabajo para el que estábamos ahí, que era de investigación de ballenas jorobadas. Estuvimos trabajando un montón, desde las 5:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, chambeando en el campo, con cambios de temperatura bien locos. En la mañana súper frío y en la noche, en la tarde, calor, ¿no? Entonces por eso quería mandarte este audio, para contarte lo que pasa acá. Acá la gente sigue trabajando, se fueron a sus parcelas, los niños suspendieron clases, pero los mandaron a hacer sus parcelas en sus casas. Ellos saben que si este sistema está colapsando de salud y de economía, pues lo de siempre que les ha salvado como pueblos campesinos es la agricultura, la siembra del maíz. Entonces ahorita pues es temporada y la banda está sembrando. Esa es una grabación de aquí de la Chatao informando que las medidas de seguridad, perdóname por enviártelo, pero es una manera de grabar, no tenía mi grabadora, entonces grabé así. Hola manita, pues aquí mira, amaneciendo en este lunes. El día de ayer fue un día muy, muy fuerte, muy, muy rudo. Nosotros salimos a dejar unas cosas y al regresar encontramos los carteles en el deportivo que está enfrente de la casa, que dicen cuidado, zona de riesgo de alto contagio, ¿no? A ese grado estamos llegando aquí en el barrio y la verdad son cosas muy, muy complicadas, porque conocemos mucha gente que va al día. Estuvimos haciendo lo del proyecto de abasto, pero también vamos a parar. En la central de abastos, pues la situación está muy complicada. Pues este último fin de semana, muchas bodegas ya cerraron, mucha gente ya ha dejado de trabajar. Los precios están subiendo, la mercancía no está llegando. Muchos productores se están guardando porque tienen miedo a contagiarse, no quieren venir a la central. O sea, hay una cuestión bien cabrona y que tarde o temprano nos va a estallar, porque esos puntos que son estratégicos, el gobierno no los cuidó. Ese principal punto que era el abastecimiento de alimentos, el gobierno no lo cuidó. Y ahora se están viendo, pues, los casos bien cabrones, ¿no? Ay, amigo, qué fuerte todo lo que cuentas. Está bien difícil. Entonces, otra vez es como ubicarse en un contexto político, porque siempre lo hago así en mi vida, y es decir, yo no quiero que estos güeyes, el sistema, siga gestionando mi vida, mi libertad, y mucho menos gestione mi muerte. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso. Vamos a seguir haciendo lo que nos toque desde nuestros diferentes lugares y espacios y oficios para seguirle poniendo leña. Deja, voy a hacer otro clip. Y pues entonces, pues vamos a dejar de trabajar esta semana, vamos a tomarlo con las mayores medidas también. Sabemos que esto va a ser lo que nos va a regir durante mucho tiempo, entonces tratar de hallar la manera en la cual podamos buscarnos, apoyarnos, encontrarnos. Y desde que comenzó esto, yo he dicho que la solidaridad y la empatía es la llave para poder superar todo esto. Entonces, y pues tratar de aventarnos toda la energía positiva que se pueda. Y pues te agradezco, manita, te agradezco un chingo que me hayas hablado, que me hayas pues enviado estos clips, que hayas pensado en nosotros. Un abrazote para ti y para toda la gente que está por allá. No aflojen. Estoy en una burbujita de protección aquí bien cabrona, aprendiendo otras cosas y viendo cómo resiste esta banda. Pues que se fueron a sus sembradíos. Ahí está ahorita toda la banda anda sembrando ahí en sus terrenos de cultivo y metidos en el bosque chambeando, ¿no? Esta comunidad son defensores del bosque, opuestos a la minería. O sea, es banda organizada y chida. Allí en el bosque no hay ventanas. Los límites impuestos son el cansancio de mis pies y el miedo a perderme en el bosque. Más bien me estoy reencontrando en lo que algunos han dicho que es el herbario de nuestra memoria. Bueno, en el herbario de nuestra memoria hay milpa. Procurar el maíz es como procurarnos a nosotros mismos, ¿no? En este ser humano que está hablando en este momento, hay más células. Hay frutales. De bacterias, Hay animalitos. hongos, Hay maíz. y eso se extiende además a otros seres como los Hay virus, que frijol. también forman parte importante de nuestro Hay ser y sin los calabaza. cuales Las nuestra medicinas. salud puede debilitarse. La diversidad pues nos da muchas herramientas pues para poder sobrevivir en un mundo cambiante, ¿no? ¿Es algo babosito? Mira, ese. ¡Ah! ¿Lo vieron? Oh, ira, ira, ira. ¡Wow! Fue una estrella fugaz, un no sé qué cosa que cayó del cielo. Todo ¡Wow! bien grandote, ¿no? Estaba bien grande. Ante los cielos en silencio, el mundo respira de nuevo y la fiebre desaparece. No me gusta sentirme encerrada. Aquí aún puedo venir a caminar al cerro y agradezco mucho eso. Yo nunca acepté la mastectomía ni la quimioterapia. Yo siento mi cuerpo fuerte y mis células regenerándose por todo el proceso del cáncer y todas las cosas ricas que consumo y todo mi sistema inmune mucho más fortalecido con todas las hierbas y demás complementos. Me siento fuerte. Creo en la naturaleza del cuerpo, en su manera de regenerarse. Creo en las formas de mecanismos de autorregulación del cuerpo para la vida. Entonces, pues yo los días, en su mayoría diario, y más cuando estaba ya en el bosque, sin señales de internet y telefónica, pues muy clavada ahí, metida en el bosque. Pues hago mis rezos, ¿no? Mis oraciones hacia los elementos de la naturaleza y pues la verdad es que siempre pido por mi familia y de ahí me voy por mis amigos que son parte de mi familia, por los sanadores y sanadoras, mujeres y hombres medicina que están por ahí dando pues una batalla ante todo esto. Para vibrar hacia otra energía, ¿no? Invocamos a nuestro Ahayuk, invocamos a nuestro Tzatzamde para devolverle su fuerza. Invocamos la fuerza para curar el miedo y el susto y agarrar coraje y encauzar la lucha. Invocamos a la ritualidad y espiritualidad, parte de nuestra esencia vida comunitaria que nos dan fuerzas para enfrentar las estrategias de despojo que tratan de imponernos a nombre de la pandemia. Invocamos la guía de nuestros ancestros, nuestras ancestras. Invocamos la fuerza que tiene la semilla para germinar. Para que en tiempos de angustia y miedo podamos escuchar las voces de la tierra. Para que sea el impulso en tiempo de parálisis. Que traen calma y permiten acceder a nuestra intuición innata. Para que podamos caminar juntos. Junta. Invocamos al tiempo de sanar para que nos reapropiemos de la salud que nos pertenece, para que este nuevo tiempo tengamos la fuerza necesaria que se necesita. Agradecer la vida, agradecer a la vida, escuchar al otro, a la otra, escuchar al otro, a la otra, para que podamos caminar juntos, juntas. Invocamos a la sabiduría de nuestras plantas, de nuestros frutos, de nuestras semillas, para que en este tiempo nos acompañen y sobre todo nos enseñen y sea tiempo para conocerlas y respetarlas. Invocamos al espíritu de la manzanilla, la guiragüira, el molle, el jengibre, para que no nos falten y nos curen. Invocamos a los espíritus del bosque para que no nos abandonen, que regresen y rompan el asfalto. Que regresen y rompan el asfalto. Que regresen y rompan el asfalto.